los lunes de 20 a 22 entramos a Voxels. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxels con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxels, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxels, como todos los lunes, hasta las 22 horas, haciéndoles el aguante para que terminen el lunes de la mejor manera, con música, con buena onda, con chistes, con secciones, con invitados que estamos esperando, pero hay invitados, en fin. Viene Leandro Paso, un amigo, un chico que toca la guitarra, viene con sus amigos también a hacer un poquito de música. Y no estoy solo en este lunes. El lunes es medio raro, pero es costumbre en Entrando a Voxels. Medio nublado, medio con lluvia. Hoy hablaba con Marce cuando llegué y me dice, ¿cómo está afuera? Y depende para dónde mires, porque si mirás para la derecha tenés sol, si mirás para la izquierda tenés lluvia. Le vamos a preguntar a Leo, a ver qué opina él. ¿Qué está diciendo? No, bueno, para que te prendo el micrófono porque no te entiendo. Damas y caballeros, con ustedes el señor Leo Piwi Ponce. Ahora salió. Ahora salió, hoy salió. Buenas noches para todos. Y venía pensando, y justamente venía escuchando también el programa anterior, y otra vez lluvia, sol, y lo que te decía, con señas, lo que te quería decir es, vos dijiste a la derecha sol, a la izquierda tormenta. Sí. Y mirá quién tenés a tu derecha, el sol naciente. El sol, por lo grandote, digamos, por lo caliente. No sé. No sé, digo... Vos dirás. Sea, vos cuando uno dice sol, piensa, ¿no? Como es una estrella de fuego, quizás. No, yo pienso en el día. Playa. Uf. ¿Sí? Una ando, ¿ganas de playa? Sí. No sé si playa, pero... ¿Cómo estuvo tu día hoy? Porque es un lunes... Como el día. Estuvo como el día. Pero no sé, indeciso. No sé si decir húmedo tampoco. No sé, yo te pregunto, Leo. O sea, mi deber es preguntarte, es informar, es comentarle... Es. Básicamente mi día estuvo como el día. No puedo dar otro tipo de explicación, así que... Por rato llovías, por rato eras un brillo andante. Exactamente. Así fue tu día. Después no se me cayó una idea, tenía que acostar, tenía que ir a trabajar, después me quedé... Bueno, sí. Bueno, está bien. No, pero bien, bien, muy buen día igual. Che, ¿y ya te vas? Ya nos vamos, ya nos vamos. Sí. ¿No? El jueves. Jueves a la noche. Con Central Volley, ¿sí? Se van a un torneo Necochea. Necochea, sí. Con la categoría sub-17. Nos vamos a jugar un torneito Necochea con los mejorcitos equipos de Argentina. Así que va a estar muy lindo todo. Terrible experiencia para los pibes, ¿no? Para los pibes y, pibas, y para las pibas y para nosotros como entrenadores. O sea, nunca jugué contra Bolívar, nunca jugué contra UPCN, que son los nombres del volei. Y van a estar en ese torneo. Capaz que no juegue tampoco porque no me los cruce, pero claro. O porque estamos pero en otra zona. Claro. Pero que los pibes los puedan ver jugar y que puedan ver estar ahí. Son todos sub-17, así que... Una locura. Aparte, súper motivador para ellos también, sí, ¿no? Sí, sí. Re lindo, la verdad que muy bueno. Che, y bueno, ¿y se van el jueves y cuándo vuelven? El domingo a la noche. Domingo a la noche estamos acá, así que vamos a estar para hacer el programa el lunes. Está bien. O sea, eso te quería preguntar. A ver si me ibas a dejar tirado. Si hacíamos un móvil desde allá, ¿viste? No sé. Podría haber sido igual, pero no. Sí, llego. Pero llegás. Sí, llego. Ahí va. Vamos a contar con Leo, entonces, en el próximo lunes. En realidad no había dudas. O sea, el que dudaba era yo, me parece. Sí. Claro. No, que no sé si no querías que venga o... No sé. No, ¿cómo no voy a querer? Hoy Marce recién me dijo... Che, ¿haces el programa solo, Papu? Me dice... No, la idea es que no, le digo. Claro. Pero bien, estamos acá. Igual se suele pasar, así que... Estamos acá. 21 grados hace en la ciudad de Quilmes. Como dijimos, medio lluvioso, medio que sale el sol. Medio que en realidad es esa llovizna muy finita que molesta en realidad, que moja pero no moja. Es así, como el Pipa Benedetto en el último tiempo en Boca. Moja pero no moja, pero está como... ¿Te gustó la comparación? Muy bueno. Gracias. Como todos lo, los... Lo que sí. también me gustó, perdón, es la foto que subiste en Instagram. El community la manager, gente normal perdón. Cuando... el community manager. La gente normal cuando llueve, muy linda foto. Y nosotros cuando llueve haciendo el programa radial para toda la gente. Y perdón que te corte, ¿no? Con esto de adelante. De la consigna y todo esto, pero... Ah, me leíste la mente. O sea, lo iba a decir, pero me leíste la mente. Como excelente. Que siempre es metodológico nuestro proceso, nuestro programa es bien armadito y todo eso. Y lo que te quería decir es, ¿diste alguna vez un beso en esas condiciones? ¿Bajo la lluvia? Creo que no. No. ¿Nunca? No recuerdo. Por ahí sí a las apuradas, porque de última acompañaba a tomar el colectivo y dale que llueve, chau. Besito y chau. Pero así como el de la foto, tan apasionado. ¿Cómo se llama esa película? Vos debes saber. Sí, Diario de una pasión. Eso, sí. Diario de una pasión. No me salía para buscar la foto y tuve que buscar memes. ¿Vos sí? ¿Qué? ¿Diste besitos así? O sea, explicamos a la gente que si quieren nos puede seguir en Instagram. También somos @entrandoaboxes. Hay una foto de una pareja besándose muy apasionadamente bajo la lluvia. No me acuerdo cómo se llama el protagonista. Muy fachero, yo. No, olvídate. Pero la peli es Diario de una pasión. Ahí va. Sí, por ahí sí. Brian Bosley. Gosley. No me acuerdo. Ahí la buscamos. Sí, igualmente sí, si tienen la película. Se van a dar cuenta que es un pachero. Sí, ¿como quién? Como Aston Kutcher. O sea, como yo. ¿Y Aston Kutcher de quién se parece? ¿Viste? Todo engancha, ¿viste? Todo. Ahí va. Buffy. Bueno, pará, ¿vos diste un beso así? Muy romántico. Ryan Gosling, sí, acá lo está buscando. Gosling. Ahí va. Qué fachero, hijo de puta. ¿Te gustó la película? A mí me parece. No me dice nada, pero es viste genial. Que dicen, es. Claro, ¿ves? La gente dice genial. Pero vos sos cero. Vos sos a película. Sí, chicos, no, a mí no me pareció la gran. Para mí es muy buena. Habla muy bien de un amor. Bueno, sí. Vos, por ahí vos tenés tu lado más sentimental. No, pero no solamente sentimental, sino tengo mi lado también crítico. Sos una especie de cinéfilo. No. Pero pienso, hoy, mira, justamente vi una película que recomiendo, La Fractura, creo que se llama, no sé si la viste. Es buenísima. ¿La vieron? En Netflix, está buenísima. Es muy buena. Viste que te deja como pensando. Chabón, yo pensé todo el tiempo que era un héroe y no me decimos nada. Y muere, digamos. No sabemos. No, pero gran película. No quiero... ¿Estequear? No. Spoilear, pero es muy buena peli. Me pareció genial esa película. Sí, mira que bien. Es difícil que a mí una peli me parezca genial, pero es muy buena. Hay una que también... Es genial. Es media parecida. Esta de Darín. Homicidio. Tesis de un homicidio. Ah, no la vi. ¿No la viste? No, no la vi. Es buena. No la vi. Es muy buena y tiene una onda así. Así que te va como a volar la cabeza. De ida y vuelta, como fractura. Fractura, ¿no? ¿La fractura o fractura? Sí. Fractura. Fractura, creo que llamo. Ahí está. La factura. Bueno, ahí está. Dejamos la Serpiente de Cascabel. ¿Esa en Netflix también o...? Ah, vamos a investigar. Ahí va, ¿viste? Serpiente de Cascabel. Ahí va. Bueno, dejamos las películas para que miren. Después nos pueden decir su comentario. Sí, y ¿no? Próximamente Juan va a armar una sección. Una sección, sí. Ahí está, Juan, gracias por leerme las señas que te hago. No, por favor. Si esto no es compañerismo... No hay compañerismo. Una sección no. En donde va a explicar, porque ya sabemos que a Juan le cuesta, es más, le decís Volver al Futuro y te pregunta qué es, ¿no? Sé que hay una película, pero... Entonces se va a ser tres películas vas a mirar, sí. Y vas a recomendar y vas a poner cuántos juancitos. Ah, hermoso. Del 1 al 5, ¿cuántos juancitos? Hermoso. Obviamente tenés que armar, tenés que explicar, tenés que contar algo sobre la película. Y bueno, recomendamos a la gente. ¿Qué te parece? O sea, para el próximo lunes. Perfecto, dale. Después los trabajos prácticos de la facu los haces vos. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos eso? Papá, yo traigo las efemérides todos los días. Nos falta un día. Ahí va, bueno, el rincón del vago, papi. Dale, me lo voy a poner como tarea para casa. Y para el lunes le traigo tres películas. ¿Cuántos juancitos le pones? Y después la gente nos opina. ¿Sabés qué? Hoy tengo una sección preparada. ¿Cómo digo una sección preparada? Tengo una sección preparada. Viste que yo estas cosas no las hago. Te dejaba todo el trabajo a vos. Sí, sí, bastante cansado. Responsabilidad, ¿viste? Tengo una sección. Una sección donde... Ponele, Hoy tuve que venir en colectivo hacia la radio, ¿no? ¿Tuviste? No, fue tu elección. Bueno, sí, fue mi elección. Ah, gracias por... Fue mi elección. Puse música, ¿viste? Spotify ahí, clave auriculares. Iba poniendo música. No sé, se me pintó, ¿viste? Yo miré por la ventana y dije, ¿qué puedo poner? Llovía. Y dije, ya fue, pongo Shakira. ¿Hace frío? ¿Te gusta Shakira? ¿Es algo que te gusta? Sí. Entonces, puse una canción y dije, ¡epa! Me parece que acá está diciendo otra cosa que lo que en realidad quiere decir. ¿Entendés? Entonces sí, hay sí. como un doble sentido en estas letras que... Como el de... Ay, ¿cómo se llama este? Me llegas a espolear una canción por la cara. Igual claro. Decila, a ver, capaz que está. Enrique Iglesias. La del... Pará. La del baño. No. ¿La última que salió? No, hace rato salió. Ah, bueno, pero esa es buena. Mirá, no me la había acordado. Ay, ¿cómo es que dice...? Quiero acabar. No, sí, bueno, sí. ¿Esa? Sí, la del baño, ¿no es la del baño? Ah, no es la del baño, ¿Cómo es? Ya sé cuál decís. Ahora la vamos a buscar y va a salir enseguida porque ya sé cuál decís, Y me parece muy buen aporte. Es muy buena, en inglés también, porque en inglés tengo muy buena. Tengo una que dice Peewee. ¿En serio me está diciendo? Sí. Bueno, la vamos a poner. La voy a buscar y vas a ver qué dice Peewee. Ah, bueno, ahora voy a ponerme a buscar las canciones de Enrique Iglesias para ver cuál es la que... Sí, es de ahora, de hace poquito, de hace poquito, de hace rato ya. Pero esa, bueno, te lo dejo vos. Pasa que no puedo pensar y hablarte al mismo tiempo, es como que si pienso, si pienso en la canción... Me está pasando en este momento. No puedo leer la compu y hablarte, digamos. Exactamente. Ahí va. Pero lo que sí podemos hacer es contarles que tenemos una consigna. Ah, día. ¿Cuál es, Juan? Como todos los lunes, por supuesto. La consigna del día dice... ¿Cuál es la actitud que más le molesta de la gente? La actitud, o sea, sur. La actitud norte y la actitud sur. ¿Cuál es la actitud que más te molesta de la gente? La hincha pelota. Ahí va, por ejemplo, en un supermercado, ponele. Yo te tiro el contexto. Y vos decime. Contexto, supermercado, fila de supermercado. Este chabón, qué lento, por Dios, otra vez. Ya pasó, ya agarró tres veces la yerba. Bueno, esa gente, la que es apurada. Claro, la que no tiene. ¿Cuál te toca apurada? Bocina. Claro. No, para hermano, veamos un poquito en paz. De eso soy fiel oyente. Sí, soy fiel oyente de tu tranquilidad al volante, digamos. Y que incluso te enojas cuando pasa uno a los chapazos. Después yo tengo miedo que nos pase como en las películas y que nos demos un beso sin querer y que llueva. No, justamente esta película, Relato Salvaje. Viste que bueno, pasa una especie igual de quilombito ahí. Yo creo que si me agarra, te puedo llegar a... No te digo bombita. ¿Cómo? No te digo bombita, pero... ¿Qué? ¿Te vas a las manos? Sí, me agarra. Sí. Yo soy muy tranquilo. Igualmente. Caigo. Ponele, ¿no? Yo ponele, tengo así como un entredicho de palabras. Sí. Yo desde mi auto, vos desde el tuyo. Sí. Yo, ponele, te miro por la ventanita, mírate, barbudo con cara de dolobu. ¿No? Ponele. Y salgo y digo, a este lo mato. Entonces salgo del auto, yo metro 60 sí. y 2, no sé cuánto mire. Tirate para arriba un poquito. Sale Leo con sus 2 metros y enseguida me vuelvo a meter al auto y rajo. Yo, ponele, contra vos, no te peleo. Bueno, tengo varias anécdotas. Yo soy una persona muy tranquila, pero cuando me enojo. Tengo una que es, creo que una de las mejores. Iba a Autopista Buenos Aires La Plata, sentido La Plata. Ajá. Hacia Berazategui, bajo en Berazategui. Perdón, antes de bajar en Berazategui, un auto me encierra. Yo venía pasando un camión. El chabón, imagínate el poco lugar que quedaba. Me quiere pasar por donde está el Guarray. ¿Guarray se dice? Sí. Sí. Bueno. Y hasta me toca bocina por querer pasar. Entonces mi decisión fue, bueno, te llevo hasta donde voy, abajo a la misma velocidad que el camión. O sea, 80, así murió Rodrigo también. 80 kilómetros por hora. No, Rodrigo murió por otra cosa. Lo encerraron, dicen la mano. Bueno, no sé, supe tantas cosas. Bueno, bajo Merazategui, mi miedo cuál fue. Bajo Merazategui y dije, este es policía. El chorro o es algo que tiene un arma, mafioso, no sé, algo. A este le debo plata, dije. Ay, bueno. Pago el peaje, paga el peaje y me encierra. Se baja el muchacho muy patotero. Y solamente cuando se dio cuenta que no, cuando bajo el vidrio, se dio cuenta que no entraba mi auto. Yo claro. Dijo, no, loco, paré para pedirte perdón. Me estás jodiendo. Te juro por Dios, Paula está de testigo, estaba con ella. bajó a comerme crudo. Y hizo así. No, loco, paré a pedirte perdón. Pero boludo, sí, porque sos 2 metros, una yo cosa tenía enorme, imagen, buscaba imágenes, tenía un 106, Peugeot 106. No sé cómo entraba en ese auto en esa época, era flaco. Como en el programa este que tenía, ¿quién era? ¿Guido Casco era? ¿Guido Casco? Bueno, o Milton Casco. ¿Cómo era? ¿Cómo era Peugeot? ¿Cuánto? 106. Imagínate, si el 206 es más o menos chico, el 106 más chico todavía. Ah, bueno. Pero este programa que había que entrar, meter pibito. Ah, mirá lo que era esto, de juguete. Es hermoso igual ese auto. Sí, es muy lindo. Pero era de colección casi, eso que pones en... Sí, tenía, y era muy lindo encima. Era así azul, ese azul que está ahí, Marce, sí. el de abajo, el del medio. El de al lado, ese azulcito, pero con todas las cosas azules. Ah, no sé lo que era. Encima tenía un estéreo. Me arrepiento de haberlo vendido. Ah, eso te voy a preguntar. ¿Qué no, bueno, está bien. Es fácil, igual. Hace 10 años ya. Che, pero igual sí. Yo llego a tener un entredicho así en la calle y me meto otra vez al auto y salgo corriendo. Suele pasar. Por eso te digo. Y no está mal. Apoyo la decisión de este muchacho muy miedoso de haberse ido. Así que. Sí, y así bien. Tengo 2 o 3 más, ¿eh? Y no sé si más. ¿En serio? Es que me pasó mucho. Te creo. Me pasó muchas veces. Claro, sí, tiene sí, que sí. Tener es la que parece que es mentira, pero realmente cuando hay mucho loco, viste, suelto, pero cuando ven que no pueden, es verdad. Ahí ya. Bueno, pero nada, en esto trata la consigna entonces. Sí. ¿Cuáles son las actitudes que te molesta de la gente? La patotera, por ejemplo. La patotera, sí. ¿Sabes cuál? Otra que me molesta, los grandotes que hacen un ruido cuando caen. Y agarro yo, ¿cuál es mi respuesta? Vos sabés cuál es mi respuesta. No, y me da miedo, digamos. Cuando caen, amigo, le digo. Y ahí me pongo loco. ¿Cuándo caen? Es mi pregunta. Tomá. Ahí, de hecho, vamos a abrir los ojos como dice, me va a pelear. gesto de manotazo en la jeta. Bueno, sí. Qué bien. Igual me gusta tu respuesta, es rápida, aparte de rápida picantona, ¿viste? No es que te quedas callado. Bueno, igual yo tampoco me quedaría callado con tu contextura, pero pasa que yo soy cero pelea, soy cero de eso. Y no me gusta. Pero bueno, cuando me buscás, loco, me buscás. Bueno, ¿sabes que no me puedo acordar la canción de Enrique Iglesias? Si alguien nos puede decir cómo se llama la canción de Enrique Iglesias que dice algo así, ¿cómo? No, pero no me acuerdo bien cómo... ¿Qué tiene como un doble sentido? Sí, nos puede sí. Mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos puede llamar por teléfono. ¿A qué número, Leo? Al 4200-6511 y nos pueden decir la canción de Enrique Iglesias, la consigna del día, y también nos pueden contar que... Y venía pensando y me quedé en la duda del programa anterior. ¿Cuál es la mentira? Y que nunca la usamos, nunca la dijimos en vivo. ¿Cuál es la mentira que más usamos? Y me quedé pensando en una frase que se le atribuye más a las mujeres, según los informes periodísticos. ¿Está chequeado esto? Está chequeado, que es... Hoy no, me duele la cabeza. Ahí va. Bueno. Es una de las grandes mentiras que se utiliza, ¿no? A la hora de ser apasionados entre hombres y mujeres. Que bueno, pueden decir también alguna mentira que... Como en el programa anterior. Tiro esa nomás. ¿La tiraste vos alguna vez esa? Me duele la cabeza. ¿Estoy cansado? Estoy cansado, sí. Vivo cansado. Ya no se distingue si es verdad o mentira. Y creo que ni vos distinguís si es verdad o mentira. Le estoy cansado. No. De vez en cuando, algún día. Bueno, ahí va. Entonces Leo tiró la consigna. O sea, tenemos como 2 consignas hoy. Casi 3. Casi 4. Sí, 2. Tenemos, bueno, vamos a repasarla. Vamos a repasar la 1. Que es la principal, la principal. La del día de hoy. A ver. ¿Cuál es la actitud que más te molesta de la gente? ¿Sí? Esa actitud prepotente. A mí me molesta mucho la gente que no te deja bajar del tren, tren, subte, ¿no? Donde más se da esta situación, pero el colectivo no se da tanto. Pero el tren, subte es como primero bajamos y después suben, chicos, van a subir igual. Permiso, ¿no? Eso me molesta un montón. Y más si cuando voy a laburar, que son las 7:30 de la mañana, tenés ganas de pelear con todo, ¿viste? No tenés ganas ni que te cuenten un chiste, nada. Que te cuenten. Que te cuenten, dije. Que te cuenten. Es la segunda corrección ya del día. En 21 minutos. Vengo re polémico. ¿Re qué? Re polémico. Ahí va. Ahí va, entonces. ¿Cuál es la segunda consigna, Leo? ¿Cuál es la mentirita esa que dijiste y hoy atribuido a la parte más amorosa de la pareja o del encuentro humano? Ajá. Me duele la cabeza. Ahí va. ¿La usaste alguna vez? ¿No la usaste? ¿La dijiste? ¿Inventaste otras? O sea, ¿cuál inventaste es alguna otra? Ahí va, ahí va. Y es la primera vez que nos metemos en este tema tan profundo, sí, como la... Ahí va. Unión entre un... ¿Se entendió? Varón, varón, mujer, mujer, mujer, sí, varón, varón, mujer. Sí, lo que sea. Indefinido. Lo que sea. También, bueno, canciones que tienen doble sentido. Hay letras de canciones que por ahí no dicen tanto lo que uno piensa y si se pone a razonar, es como, epa, acá nos pasamos la raya. Ah, ¿no? Esa es la tercera. La... Ahí va. Bien, ¿sí? ¿Vos tenías una más? No, la, no, no. La metemos. No, o sea, es que, estamos... que me estaba pensando cuál era la cuarta, pero no. Dijimos no, no. Tres. Eran tres, sí, es que eran tres. Perfecto. A ver, pará, yo estoy buscando la canción de Enrique Iglesias. No, no es para... duele el corazón, no es. Súbeme la radio. El Súbeme la radio. ¿Ves? Acá es la que yo digo, el baño también es la que yo digo, pero no es la que decís vos. ¿Bailando? No. Bailando. ¡Bailando! Ese es un temón. Pero no es ese. ¿O sí? No. No me puedo acordar. Bueno, nos pueden mandar un audio entonces al 1164007047. 1164007047. O nos pueden llamar, ¿a qué número? Al 4200-6511. Y nos comentan cuál es ese maldito tema que Juan no se acuerda. O también otros que sepan. Estamos esperando a Leandro Paso, que ha mandado un audio, pero en este momento no lo podemos oír. Va a estar llegando en breve con sus amigos a cantar algunas canciones, a presentar temas propios que tiene. ¿Sabes qué? El otro día, Leo, te sí. cuento. Más precisamente, déjame pensar, el jueves. Sí. Fui a ver a una banda, Barrel, sí, ¿no? En Berazategui. Muy bueno, prometieron venir. Ellos son Mamboleiro. ¡Mamboleiro! ¡Mamboleiro! Prometieron venir el lunes que viene. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa. Pero si no, bueno, hay muchas... La voy a tirar porque no... Me cuesta guardar estas cosas. A verlo. He tenido contacto Instagramer, no sé si se dice así, pero... ¿No? Con... Agustín Almeida. ¿Te suena a vos, Agustín Almeida? Sí, obviamente. Ahí va. Agustín Almeida, bueno, es un joven poquito, apenas más fachero que yo. Pero casi pero nada. Es más, sí. Si por ahí no ves de espaldas, te confundís de una. ¿Sabés qué no te beneficia a vos? Que se te ve el... Pero ¿sabés qué pasa? Que tengo dos remolinos. Ah, los remolinos te matan, ¿no? Me matan. Excusa de pelado. ¿Sabes que nunca? No, pará. Pará, porque eso de verdad me duele. Duele, ¿no? Y no me levanto acá porque tengo dos entradas que no sabés. Pero bueno, he tenido contacto con Agustín Almeida. Quizás la gente de oyente de la radio seguramente lo conoce. Seguramente quisiera que venga, ¿no? Así que bueno, vamos a estar arreglando alguna fechita para que el señor esté aquí en los estudios. Buenísimo. Sí, olvídate. ¿Qué te pensás? Que soy como vos que bueno, nada. No te quiero quemar. No te quiero quemar. Has hecho lo tuyo también. Has traído invitados, yo no puedo decirte nada. ¿Te vas a defender o tengo que no seguir tengo... defendiendo? Te ataco y te defiendo. Claro, gracias. Te doy y te saco. Por lo buena onda que sos. Bueno, yo tengo un par de canciones entonces, Leo. A ver, yo estaba buscando justamente una cantante, pero no sé si es esta que estoy acá. ¿Cantante de qué? ¿Que dice esto de doble sentido o qué pasa? No, por otra cosa. Perdón, me ocupo. Bueno, tengo un par de canciones donde tienen como su doble sentido que vos decís, ¿qué pasa acá? Es como, no puedo dar ejemplos gráficos porque no, claramente no se ve y... Pero más o menos dice así. Hay una lista de canciones que acá mi amigo Marce va a pasar. Vamos a ir pasando una por una, vamos a ir analizando letra, Leo, ¿qué te parece? Me parece perfecto, sí. Juan. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La primera canción... Ahí va. La camisa negra. ¿Vos te pensás que esta puede tener algo...? Pensé que era otra. ¿Cuál pensaste que era? Viste que empieza igual que... No me acuerdo del tema. No, la verdad que no. Tengo... Subile un poquito, Marcia, a ver. Vos decís, esta canción no puede tener nada de no, nada de polémico. Sentido. Pero esperar un poquito. Es más, ¿La querés cantar? Tengo una letra. Tenés, si la tenés que cantar a vos porque no me acuerdo cómo empieza. Pero vení por este lado. Y me la acordaba, ¿eh? Por ahora viene bien. Muere, quiere. Tengo la camisa negra y una pena que me duele. Tal parece que solo me quedé. Es re karaoke, está, ¿no? Re. Qué maldita mala suerte la mía. Que aquel día te encontré. Un bebé del veneno al ego de tu amor. Yo quedé moribundo. ¿Encontraste algo? No. Está bien, porque todavía no pasó nada. Perfecto, gracias. Yo solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el... No, bueno, podría haber sido. Pero no rimaba tampoco. No, no sé. Come on, baby. Ahí va, ¿eh? Ojito con esta parte. Que tengo la camisa negra y de... ¿Qué le pasó a este pibe? Escuchate, pará. ¿Podemos retroceder esos 5 segundos? Escuchá, ¿eh? Ah, un desubicado, ¿viste? Juan. Se fue el cará. Enterrándotela donde quieras, no. Mamita. Eso le escuché yo. Sí, si lo dijo Juan, ¿por qué no lo puedo decir yo? Una vez más, Marce. Retrocedemos una vez más. Escuchen. Por favor, lo que dice este señor. Una barbaridad. Tengo la camisa negra y debajo tengo el... Hasta ella ya se desubicó. A ella se desubicó. No, un desubicado. Un desubicado total. Se fue, o sea. Yo creo que le decís eso a una chica y te pega un sopapo. Pero a él se las cantan, ¿no? Las canciones, claro. Porque es Juanes. Se pasó de la raya, ¿o no? Viste, no sé. No sé si tenías vos ese dato. No le había prestado nunca atención. ¿Viste? Como que hay que escuchar las canciones. Sí, siempre hay que tener un poquito más de... Sí. Esta es la primera. A ver. Esto como que va a ir subiendo. Ah, ¿sube de tono esto? Sí, ah, sí. Si Juan es ese desubicado, ¿qué viene ahora, no? ¿Hay una vena a llorar? Para todas las personas que están escuchando en este momento, siéntanlo. No actúes tan extraño. Shakira. Duro como una roca. Duro como una roca. Palopa. No. Podemos volver al principio. Es eso. Eso es. No actúes tan extraño. Duro como una roca. Oh, puede estar hablando de... Bueno, ahí va. Yo no lo quise. Yo quise tomarlo como al principio, ¿no? No actúes tan extraño, duro como una roca. Para mí el chabón vino de joda. De jarana. ¿Entendés? Claro. Y cayó re duro, ¿entendés? Como una roca, prácticamente. No. Así dio, como... Se hizo la de Nadal. Un raquetazo, ¿no? ¿La tenías esa? No sabía ni el tema, imagínate. ¿Cómo no vas a conocer este tema? Bueno. Para, déjalo, viene el estribillo ahí, ¿no? ¿Qué haré? Lo cantás porque lo tenés ahí, Juan. No. Oh. Si desde el día en que no estás, si la noche llega mucho antes de las seis. Es un temón este. No lo para tengo. Cortarse las venas es un temón. No lo tengo. Obviamente si querés estar pum para arriba, no. Hay otro tema. Vamos al número 3, entonces, Juan, el ranking lírico de Juan. Ahí va, ¿eh? Que sigue con... De vez en mes, de Ricardo Icone. Sorry for my English. What? De vez en mes. ¿Sabes a qué le canta, no? Obviamente. De vez en mes te haces artista. Dejando un cuadro impresionista. Del edredón. Se entiende, ¿no? Hasta ahí sí. De vez en mes con tu acuarela. Pintas jirones de ciruela. Que van a dar hasta el colchón. Qué desubicado. Se entiende, ¿no? Se entiende. Innecesario. Es en mes un detergente. Se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Temazo igual, ¿eh? Mucha gente, muchas fans de Ricardo Arjona, ¿no? Acá, a Marce hace que sí con la cabeza. Mi vieja me hizo escuchar de chiquito Arjona, Luciano Pereira. ¿Qué vino hablando de Luciano Pereira? Luciano Arjona. ¿Qué pasó? ¿Te sacaron roja a último momento, papi? ¿Que viniste temprano? ¿Me vas a tirar agua para después besarme como en la foto o no? ¿No? Listo, ok. No, sí, una bola tremenda. ¿Sabes que mi vieja me hizo escuchar de chiquito Arjona? Yo en algún momento deseaba como... Pará, ¿y qué dice esta parte? No, nada, eso. ¿A qué le habla? Claro. Perfecto, no entendía o eso. Es tu momento que... cultural, digamos. ¿Sabes quién es el difunto? Está muerto. ¿Lo tenés abajo de la camisa negra? ¿Está muerto? Oh, ahí va. Bueno, tenemos un temita más. Vamos con el ranking lírico de Juan, el número 4, the number 4. Sí, mazo. Y este déjamelo todo porque sí, lo quiero cantar. Se la dejo. Corazón. Mutilado de esperanza y de razón. Hombre, corazón. Que madruga donde quieres. Pensé que me la sabía. Listo, levantate de la silla, ¿no? Donde estés. De ese corazón. Ponete en puntitas de pie y bailá, porque medio que se baila en puntitas de pie. Es como que es 1-1, 1-1. 2-2. 1-2. Ahí va, clases virtuales de bachata. Y ahí va, Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. No sé. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¿De qué hablas, Juan? No sé, y mirá, a mí me hace ruido. ¿Qué te hace ruido, Juan? Mojado en ti. Ay. Un pez. ¿Vos decís que está hablando de... ¿Del pez? Del pen. Del pececito. ¿No? Quisiéramos saber si es de río de agua dulce o de agua salada. No. Porque es importante saber eso también. Por el clase de peso, ¿no, 20, Dami? 20, me pone muy contento que haya llegado Dami. 20-33 lo sacan. Lo sacan, te digo. Lo sacan. Tenemos dos más, tengo dos más, Tengo dos más. ¿Qué te pareció? ¿Este medio picante o no? Este me encanta el tema. ¡Me encantó! ¿Lo querés bailar un poquito? Estoy bailando. Subile, Dami, subile un poquito. Subile un poquito y vamos a bailar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y ese corazón se desnuda de impaciencia entre los dos. Pará, Leo, pará, sentame. Pará, perdón. Que no atrapa su cordura. Vamos todos, Quisiera ser un pez para tocar y mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Vamos con el número 5 de Number 5. De este ranking de Cote Juan. Number 5. Vamos con el siguiente tema. Este es muy fuerte. No lo conozco. Escuchen la letra, ¿eh? ¿Es Diango? ¿Quién es? Romeo Santos. Romeo Santos con Julio Iglesias. Ahí va. Para. Julio Catedral. Para, mandale play de cero, Dami. Quiero que presten atención a la letra. Ha sido mi aliado, me acompaña. Confidente en mis hazañas. Es mi amigo fiel. Es mi amigo fiel. Sí. Sí. Qué influyente es él. Está hablando del corazón. Ahí va, con él. O le llega la misma cantidad de sangre que el corazón. De bohemia donde sirven tú y ellas de testigo. ¿Y ellas? Ah, son sus amigas. Sus amigos. Dicen que no son amigos. Claro. No. Mejor compañero. Muchas noches triunfo. Me ha desahogado. Pica flor empedernido. Admirador. Admirador de la mujer. Estás hablando de... Yo no, él está hablando de eso. Bueno, vos decís que él está hablando o decís claramente que está hablando de sí. Su amigo. Claro, de su amigo fiel, como dice. Que no es, y no el de Toy Story. Ese es mi amigo claro. Fiel. Y no es el de Toy Story, es el amigo fiel. Picaflor empedernido, le dice. ¿El tema? Sí, ah, sí. Así le dice, picaflor empedernido. Ah, bueno, bien. Para mí, no sé qué opinas vos. Por ahí es como que yo te lo esté cantando a vos. Porque habla de amistad. De la amistad y ¿no? Me estás diciendo como que soy esa parte tuya. Claro. Pero en realidad para mí canta mi amigo el Casanova Parrandero. ¿Ves? Ahí yo creo que está hablando de vos. Si me ha quedado mal Ah, hasta habla que no, no, tiene, o sea, falsas esperanzas, por así decirlo. Para mí... ¡Es maravilloso! Para mí es muy fuerte. Y seguimos. Y tenemos el último. Con el número 6, este, The Finally. Este es una inocencia, me da, porque lo bailaban los 15. De esta lista de Juan. Lo bailaba antes. El tema número 6, The Number 5. 6, perdón. Sorry, I'm sorry for my English. The Number 5. 6. Pasa que las listas tienen 5, no 6. Red Wing. Tienen 5, no 6. The Number 6. A ver. The Number 6, señor. En esta lista de Song Number 6. En esta lista de canciones líricas de Juan. Ma, ma, ma, ma, ma. Lloreza. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Yo te bato todo, ¿eh? ¿Va por ahí o no? Va por ahí. Espera. Mientras bailando, mientras bailando, porque se viene largo. Pam pam turum pam pam. Se te viene un flashback de cumpleaños de 15, ¿no? De todo. ¿Qué estás hablando, boludeces? ¿Qué estás hablando, boludeces, José? Sí, señor. Los quiero a todos arriba de la mesa bailando, viejo. Mientras están comiendo esas milanesas de pollo. A la mierda milanesa, dale. Ponele mayonesa. Ahí va. Ella bailaba. Yo la estaba mirando desde que. Y esto se transformó en una fiesta. Hacemos cumpleaños de 15 eventos. Cumple de 16, 17, 18 y hasta 24. Estos son los pagos. La cuota, ¿qué? Tocame toda. No. Ella me va a tener como haciendo mayonés. Ah, pero desubicado. Esto es medio raro de Juan. La estamos pasando lindo. La estamos pasando bomba. Un programa familiar. La estamos explotando. Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva, positiva. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Todo eso, señor y señoritas. Bate que bate. ¿Qué te pareció? No la tenía. Chocolate, ¿no? Es que nunca la había pensado y digo, yo como un... Hacía el movimiento y el movimiento tendría que haber sido otro. Sí, sí, sí, sí, niña. Pará, Dami, una de Yapa ahí que me hizo acordar acá en Amigo Leo. ¡Guanda! ¡Guándate! De repente su mirada en mis ojos se clavó. Yo te di la sabida. Encima se cantaba siempre con voz de cancha. ¡Ay, la cara! ¡Ya, ya! Me arrastró. Sí. Es para pensarlo, digo. DJ. Ma. Y ahora sí tenemos un bonus track que lo estamos buscando. El baño de Enrique Iglesias. ¿El baño se llama? Sí. Así se llama. No, no, la que vos decías no. Ah, una es que otro, me, perdón. Una que me the number seven de esta lista de líricos de Juan. Comienza con el baño. Enrique Iglesias. Cuando yo te vi, ¿qué viste? A mí se me paró. ¿Qué se te paró? Epa, epa. El corazón. Ah. Ay, qué justo. Me dejó de latir. Quiero que estemos solos. Por ti me descontrolo. ¿Cómo se descontrolo? Discúlpame, mi amor. Por esta invitación. Amigo, voy a poner solo una con papa. Ah, ¿sí? Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, lo vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. ¡Apa! Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna. A ver, empecé de vuelta, Dami. Quiero ver esa primera parte. Nunca se termina. Así empieza. Hasta ahí va bien. No dice nada. Creo que se equivocó, ¿crees? Se equivoca, ¿no? A ver. No, yo te vi. Hasta ahí está, romanticón. A mí se me paró. Pará, loco, ¿qué te pasa? El corazón. Ah, está bien. Me dejó de latir. Le agarró. Quiero que estemos solos. Por ti me descontrolo. Ahí también tira otra, amor, como. Por esta invitación. Vámonos. Pero viste, es muy fuerte eso también. Es que este era el tema que yo te decía. Ah, este era. Sí, pero no me acordaba cómo se llamaba. Ah, bueno, ves. Nico China. Sí, bastante. Igual, me parece que hay uno más de estos, pero ¿hay otro? Yo no tengo uno. Yo no tengo ningún otro. Y este fue el Ranking 7 de Juan Borgione para Entrando a Boxes, @entrandoaboxes. Gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, Juan Borgione, por tu aporte a este gran y hermoso programa que es Mágico. Son canciones que uno por ahí la escucha, ¿no? La canta, la baila. No, pará, poné de vuelta. Perdón que... Sigue el Ranking 7 de Juan. Escucha esta parte. Ahí va, ahí va. Si somos novios, oh, no, somos pana. Ah, pana, pues. Pará, a ver, pará. Si somos novios, o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. ¿Anguila hay que ver mañana, dice? Escucha. Si te vuelvo a ver. ¡Oh, mira, marica! Se me vuelve a parar. Pará, ¿qué? Néstor. ¿Qué? La respiración. Ah, pero vos, loco, ¿viste? No, está re loco este chabón. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué estás de la otra? Cuando yo te miro, te mueve la ropa. Lo quiero ver, no sin ropa. ¿Eh? Ahí va. Bueno, ¿viste? Son canciones que uno las escucha, las baila, las goza. Sí, ¿no? Los que están gozando son otros. Claro. A nuestras espaldas ellos la... Se va. No, se mató. Fue Enrique Iglesias. Bueno, lo mató. Ahí va. Bueno, espero que te haya gustado, espero que hayan disfrutado de este momento. Son canciones que tiene doble sentido. Si tienen más para aportar, bienvenido sea. Vamos a desenmascarar a estas personas que se creen románticas y llevan la bandera del amor y en realidad no, son unos pajín. No. ¿No? Y también. Y tenistas. Tenistas de la nariz. Son. ¿Cómo seguir después de esto, querido Juan Borgione? Hermoso. Bueno, recordarles entonces que tenemos consigna. Y la consigna se trata de qué actitud te molesta de la gente. La actitud prepotente, la actitud esa del correte, guachín, que quiero bajar del tren y no me dejás bajar porque tenés una ansiedad de subir que no sé qué te pasa, como si regalarían dólares adentro. Esa, por ejemplo, es una. Leo dijo, la gente apurada, por ejemplo, la gente atropellada. La gente que va apurada en el auto, que no sé, casi te choca, que te encierra. No sé, no se me ocurre otra cosa. La gente, bueno, la gente egoísta, no obviamente, pero vamos a... ¿El colectivero de mal humor? Ah, hola, buen día. Dale, vamos a hacer... ¿Para eso? ¿Vos sos el colectivero o yo soy el colectivero? Como quieras. Yo soy el colectivero. Dale. Bueno, ponle su ahí, Tuki. Permiso, ahí va. Hola, buen día. Hasta la Facu. 73 pesos, nene. ¿Buen día? 73 pesos. Haz un forro, ¿entendés? Y ahí clava los frenos. Ahí faltó los frenos, dame. Y ahí... A las piñas. Sí, es verdad, el colectivero no te saluda, es como... No, también así como el pasajero que nos saluda, bueno, o pasajera, ¿no? Que nos saluda, también están los dos, ambos dos. Ahí va, bueno, entonces de eso se trata la consigna del día a la fecha. La primera, porque en realidad tenemos otra, que fue lo que hablamos recién, que fue estas canciones para desenmascarar a pseudos románticos, ¿no? Que se hacen los romanticones y en realidad están cantando otra cosa, ¿no? Están expresando otra cosa. Si tienen para aportar y si tienen estas actitudes o conocen de alguien que tenga actitudes horribles contra ustedes, nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, 11-6400-7047, o nos pueden llamar por teléfono también, ¿no? Y contarnos que al 4200-6065, 11, y nos pueden contar todo esto que acabó de decir Juan y mucho más. Y vos tenés una más. Vos tenés la que trajiste guardadita en el bolsillo y la largaste. La mentira piadosa, no sé si Dami estaba escuchando, no sé si la hizo alguna vez también, es... Porque te acordás que estábamos hablando de mentiras, de mentiritas El lunes pasado. El programa pasado. Y no sé si escuchás el programa, Dami, vos. ¿Sí? Ahí lo escuchás. Y lo que quería decir es esa mentira que se le atribuye mucho a las señoritas, mujeres o... Me duele la cabeza, hoy no me duele la cabeza. Hoy no, mañana. ¿Te pasó alguna vez, Dami? ¿No? Nah. ¿Ni vos ni voto? No, bueno, dice que no. Bueno, así como lo ves no le pasó. Me haces acordar que con esa camiseta y tu peinado a Totti. A Del Piero, ponele. Sí, Totti. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde se puede ver? en el Instagram. ¿A qué Instagram nos puede seguir? Arroba entrando a boxes, entrando a boxes. Y pueden contestar la consigna, pueden mirar las historias, pueden comentar las fotos y pueden hacer. Sube el community manager de Entrando a Boxes. Yes. Boxes. Yes. Sube muy buenas capturas y quiero agradecer, no sé si se puede decir, a Dami por el videito que hizo. Que se subió hoy. Que no, se subió muy hoy. Bueno, muy bueno. Que es muy bueno. Así que por más videos de esos para Entrando a Boxes. Ahí va. Uno por lunes. Ah, bueno, claro. Okay. Me gusta. Tenemos comentarios en la foto de Instagram. A Berlang. Que responden a la consigna. Paula Zuniga, nuestra amiga de Chile. Les molesta a los hipócritas. Hola Radio Box, chicos. Saludaré al que esté operando, porque no diré nombres, porque siempre me condoreo. Saludo primero a uno y después hay otro. Así que mis saludos son para quien esté. Y sobre la consigna, a los hipócritas. Ahí va. O hipócritas, mujeres. Y a los mentirosos. O mentirosas. Les mando un beso gigante y abrazos. ¿Me puede decirme quién me rompe una patada en la piña? Saludo para nuestra amiga Paula de Chile, que siempre tiene el mensajito y siempre contesta a la consigna que tenemos para la gente, para los oyentes, o la o los oyentes. Ahí va, los hipócritas, dice, ¿no? Los falsos. Y en este momento está operando Dami. Sí, está... ¿qué me pedís? ¿Cuchillo? ¿Bisturí? Ah, está haciendo la ola. Ahí se seca la cabeza y cortó. ¿Qué es? Soy como multifacético. Completito. A mí, es increíble. La duda que tenemos siempre cuando nos comentan esto, Carola Kerman, Carol Ackerman, Carol Ackerman, no sabemos cómo es. Odio a la gente que se hace la Pero no, pues, ahí va. No, pero dice no es cualquiera, sino sí, sería. Pero Juan. La que se le nota, entonces sí. Y aún así cree que no, uno no se da cuenta. Me da una bronca. Alta bronquis. Una bronca, una gana de atrapasar la pantalla. Güey. No. ¿Pero en qué sentido, Juanchote? Se hace la bolú. Sí, ponele. ¿Qué hace Juan? Hoy nos vemos, ¿no? Ey, Leo. Juan, hoy nos vemos, ¿no? Ey, ¿cómo estás? Bien, bien, re bien, pero ¿hoy nos vemos? Bueno, Leo, que sigas bien. Ah, dale, ok. Claro, ves, te haces el burro y... Visto. Y yo pienso como que no te das cuenta, pero sí te das cuenta. A veces no se dan cuenta, pero bueno, capaz que sí. Pero por eso, en este caso sí. Yo creo que está bien ejemplificado lo que dice, ¿no? Lo que dice... Sí, se me ocurre... No, bueno, no se me ocurre nada. Bueno, está bien. Ha llegado a nuestros estudios el amigo Lean Paso. Está tocando... ¿Cómo? Está un paso. Sí, está acá nomás. Está afinando la guitarrita, ¿no? A la dama, a la de la silueta, ¿no? A la de las curvas. Que también ha comentado la foto, dice: los que te dicen que nos vemos a las 2 y aparecen a las 6 de la tarde. Ah, qué hijo de puta. Muy vos igual. ¿Eh? ¿Eh? Ah, me está tirando el fardo a mí. Bueno, me parece desubicado. Después lo hablamos, Juancito. No, Leo, no, para que yo fui buen coso. Ah, fue la botonera. Sí. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Bueno, está nuestro amigo Lean Paso, que en la siguiente hora ya va a estar con nosotros cantando alguna que otra cancioncita. Nos va a hablar de cómo arrancó con la música, qué es de su vida, si ha llenado 3 o 4 Luna Park, por ejemplo. Luna Park. ¿No? ¿Por qué no? Yo tengo la ilusión de llenar Luna Park. Yo incluso... ¿Cómo? No. Yo tengo la ilusión de cantar 1000 canciones en esta radio, en este estudio. ¿Te imaginas cuando lleguemos a las 1000 canciones? ¿Qué estás viendo? No, porque lo veo a Dami con cara de que va a hacer alguna maldad. No, dice que no, no sé, que te estás enterrando solito, Marciano. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Por qué, Marciano? Pará. No, me gusta decir esa palabra a la gente. Y es de buena onda, ¿eh? ¿Qué haces, Marciano? Está bien. No, a mí me suena raro. Pero bueno, me suena como esta canción es esta, viste, que tienen en el medio. ¿Lo conocés vos, Marciano? No, a ver. ¿Lo tenés ahí? Ay, lo tenés. Pelotudo. Explosivo video de Diego Maradona contra Dalme Yanina. Anunció que no. ¿Qué es lo que pasó? No recibirán su herencia y donará todos sus bienes. A mí, que me lo da. Se enojó el Diegote. Estuve con tres hinchas de Gimnasia. ¿Qué pasó el fin de semana? Con Diego y... con la gata Fernández. Sí. Estuvimos hablando de la gata Fernández. Uno de los... creo que fue el segundo... el primer programa de esta radio se nombró la gata Fernández. Lo nombró Santiaguito Drama. Santiaguito Drama. Que había pasado, sí. Bueno. Estuve hablando con tres hinchas de Lobo. Gracias, Dami. Mandaron un audio. Bueno, y lo primero que le dije, che, vamos Lobo, vamos al Diego. Lo primero que me dijo fue, me dijeron, hoy no se habla del tema. Luego de la derrota, claro, 1-0 contra, sí, Estudiantes, ¿no? Sí. Hoy no se habla del tema. Por favor, déjame estar en paz y tranquilidad. ¿Qué opinas de lo que dijo la gata Fernández? Que la gata Fernández le dijo... es así, Maradona lo fue a buscar, lo fue a torear por una supuesta falta que cometió el jugador. Y la gata le dice, sí, anda, si te gustan las cámaras. La gata Fernández a Maradona. No, la gata Fernández a Maradona le dijo. ¿Qué no le puso? Pará, me están confundiendo. Ahí está la gata. ¿Qué le puso? A ver, que nos diga bien todo lo que pasó. Fue así, ¿no? Ahí está. Ahí va. Y entonces, se dejó. ¿Y entonces qué? Bueno, el Diego le dijo, me pongo loco. Ahí va. Y sí, porque imagínate que venga un pibito, no quiero decir. Pibito, pará. Ya tiene, bueno, claro, historia. Un X, tampoco tan X, ¿no? Pero. No, me parece. Yo no soy fanático de la gata Fernández ni nada, pero me parece que te estás desubicando. ¿A quién te comiste? ¿Entendés? ¿A quién te comiste? Bueno, cuestión que le dijo. No entiendo. ¿Fue Maradona? ¿Fue Maradona a engrupir, sí, a la gata por Fernández? Por una supuesta falta que hizo la gata Fernández. Y la gata, sí, Fernández le contestó. Anda, si te gustan las cámaras. Y a lo que Diego le dijo, che, ¿estás bien? Le dijo, no, ¿sabés que cualquiera? Le respondió, anda, canguro, le dijo Maradona. Porque saltaste un metro, te crees no sé qué, cualquiera. No, es un crack, boludo. Cualquiera, te lo juro porque vi un video con los subtítulos, porque viste que no se entiende nada. No, y por el ruido de la gente. Claro. En los subtítulos. Bueno, ahí va, ¿qué opinan de eso? No, perfecto. De que la gata, no, pero que la gata le dijo, che, anda, que te gustan las cámaras, anda, ¿tú cómo te gustan las cámaras? Ganó. Es como que igual dijo, después yo escuché, dijo, me subí un toque. Al toque, ¿no? Sí, pero bueno, es el Diego, te manda la mafia, ¿sabes qué? Vale, yo pensé lo mismo, este chavo no juega nunca mal fútbol. Claro, boludo, un burú. Eso fue al final del primer tiempo, ya una vez finalizado el partido, la gata se arrepintió de lo que dijo, nada, no estoy a la altura de decirle nada al Diego, dijo. Exactamente. Tiene razón, pero para mí medio que se comió los mocos con el Diegote. Pienso yo, ¿no? No sé, mi humilde opinión, porque de último hubiese bancado la parada y nada. Seguías, ¿no? Con tu dicho. Exactamente. Pero ¿y bueno, qué pensás, Juan, del 5-1 de Boca? Arsenal, dice Andy. ¿O me estoy equivocando? No, está bien, está correcto. Ah. Al Arsenal. No jugó. Y no hay de Inglaterra. Está bien, una pena. Los partidos que hay que ganar no los ganó. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién viene? Dura crítica. Crítica dura. Ahí va. ¿Quién viene? No, todavía no se sabe hasta que no se cambie de presidente. Hay elecciones ahora dentro de poco en Boca y... y depende del presidente que siga. Si sigue el oficialismo, Alfaro se irá. Si cambian, si viene la oposición. Al parecer Alfaro se va. Pero no sé, sonó Palermo. Sonó Riquelme, sonó Palermo. De Riquelme se dice que va a estar como vicepresidente del oficialismo, se corrió el rumor. Que para mí es mentira, porque Riquelme todo el tiempo lo criticó a Angelici. Entonces no creo que... El oficialismo es Angelici. ¿Y? Pero Angelici ahora igualmente no se postula. Está, creo que... ay, no me sale el nombre del tipo. No, Amial es la posición, justamente. Ah, oposición. No me sale el nombre del otro muchacho. Pero no creo que Riquelme vaya al oficialismo teniendo las críticas que tuvo hasta hace un tiempito con Angelici, ¿no? Y por eso se fue también, por críticas con Angelici. Exactamente. Pero bueno, se nombraron varios. Se nombró Palermo, Rabarrena, Schiavi incluso. Los van a quemar a todos, pobre. Sí. Lo primero que se dijo fue de Maradona. Fue como... ¿qué? ¿Maradona? No creo. Más allá de que tiene su contrato con Gimnasia y que yo... para mí, como técnico, está lejísimo. Me dijeron que en la B se quede igual el Diego. Aunque encienda a Gimnasia, se quede igual. Puede ser. No por contrato, sino por... ¿por pasión? No sé si por pasión. No sé. Me dijeron eso. Yo, como dije, estuve hablando con gente del Lobo. Ahí va. Y algo con eso tiene que ver, ¿no? Un poquito de... Bueno, no vamos a ir a la tanda. ¿A la qué? A la tanda. ¿A la qué? Al espacio publicitario. Ay, me gustó más. Te recordamos que tenemos consigna, ¿no, Leo? ¿Cuál es la consigna, Juan? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la actitud de la gente que más te molesta? Oh, eso, qué soberbia, ¿viste? Ah, sí, porque tengo el auto estacionado ahí en la puerta, ¿viste? Que se la sabe toda. Que es un meme. Vos sabés que tengo un amigo que él dice... No, sí, ponele, ¿no? Hace un deporte. Él. ¿Qué deporte? ¿Viste? No, no importa. Ah, bueno. Uno que tenés que pegarle la pelota con la mano. Pero bueno. Básquet. Ahí va. No. Handball. No. ¿Cricket? No. Ah, no, cricket. No, se me ocurre ningún otro. Bueno, pensalo. Y bueno, cuestión que este muchacho dice... Y ponele, le pregunto, ¿y jugaste? Sí, jugué. ¿Y cómo jugaste? La rompí. Aparte, si no, malísimo. Aparte, y te dice encima, che, ponele en otra ocasión, ¿y jugaste? Sí, algo jugué. ¿Y qué onda? No, pasa que estaba cansado, si no la rompía. Aparte, tiene excusa, ¿viste? Esa tipo de gente. Bueno, yo en esos casos lo que hago es, mira, yo no voy a decir cómo jugué, te paso a vos, mira. Él te va a decir cómo jugué. Listo. Pero aparte es una cosa... El otro día con esta misma persona lo hice. Y me llamó y, ¿cómo jugaste? No te voy a contestar yo, le pasé el número a otro amigo. El número, el teléfono a otro amigo. Y le dijo, no, jugó muy bien, listo. Entonces yo me, ¿listo? Ya me quedé, es ya que había sí. hablado con el pibe igual, che, sí. Una cosa bien. Es cómo te sientas vos igual, ¿no? Si vos te no, estaba bien, cansado, ¿no? Ah, pensé que... Si te sentís bien jugando o no. Y otra cosa es... Al tiebreak llegué casi... Con oxígeno. No, sí. Muerto. Bueno, ¿ves este tipo de arrogancia? No podía acordar más. Son las actitudes que no nos gusta de la gente. Tenemos otra segunda consigna. ¿Qué cuál es? ¿Que la trajiste es, vos? Esa mentirita que dice... Oh, no, hoy... No, me da la cabeza. Pero Leo, dale. No, me da la cabeza. Pero, me acuesto. Abrázame. 15 minutos. No, abrázame yo. Pues. Bueno, lo de siempre, dos. Bueno, no... No vamos a ir a la tanda, entonces está nuestro amigo Lean Pozo. Paso, perdón. Va a estar cantándonos unas canciones, va a estar hablando de su vida personal, porque no de su vida musical. Ah, mirá la ahí vida. Paso, ahí pasó. Ahí pasó al lapicera. Pase nomás, siéntese donde quiera. Ah, mirá, es verdad, acá tenemos la silla. Vas a decir buenas noches y nos vamos a ir a la tanda. Ahí va, se acomoda noches, Lean. Ahí está, va? Se acomoda Lean. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí va. Hola, buenas noches. ¿Ahora se escucha? Ahora se escucha. Sí, se escucha. Excelente. Perfecto. Bueno, ¿todo bien, Leon? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte, la verdad, estoy un poco cansado. Ayer tuvimos un recital con la banda. Si bien tengo mi proyecto como solista, también estoy tocando en una banda, estoy cantando. Se llama Heraldos y ayer dimos un show en La Barra. ¿En Quilmes? Sí. Uh-huh. Y bueno, ahí se arrancaba temprano a laburar, así que bueno, nada, medio que terminamos un poco tarde, ¿viste? Y duró la, sí, la me gira. Me costó dormirme un poco también y bueno, nada, por suerte igual estuvo todo bien, estuvo excelente, muy lindo. Nos trataron re bien, la gente de La Barra, buena onda. Ahí va. Y bueno, nada, por suerte bueno. Bien. Señores, con nosotros está Lean y en el siguiente bloque nos va a cantar un poquito, va a contarnos más de él. Tenemos la consigna, nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. Nos pueden llamar por teléfono y hablamos en vivo también. ¿A qué número, Leo? 42-00-65-11 y le pueden decir a Juan, dejate el pelo largo, dale. Bueno, sí, es válido. Está bien. Me quedaría lindo. Se lo pueden decir. Sí, es válido. Va a quedar bien. No puedo, no tengo paciencia. Pachín. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¡Qué rico! Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades. Separaciones personales y divorcios. División de la sociedad conyugal. Violencia familiar y de género. Tenencias. Régimen de visitas. Cuota alimentaria. Sucesiones y testamentos. Despidos. Cuestiones laborales. Locaciones para viviendas y comercios. Cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales. Asociaciones

vive el hombre y no me excusas, vivo yo. Solo errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro cuando se apasiona y nos decimos adiós. No te bajes, oye negrita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame sábado a mí que mejor y mi negra. No me castigues más porque allá afuera de ti no tengo más. Yo soy un hombre arrepentido, fui como el ave que vuelve a su nido. Yo sé que no es ilusato y es que no estoy hecho de cartón. No solo de pan vive el hombre y no me excusas, vivo yo. Una tortura bárbara, te enamoras tanto que si así sigue llorando, perdón. Ya, ya me voy a llorar por ti. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Por mí. Una lurillete. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entremete. Pa, pa, pa. No quieres que lo apriete. Música, invitados y toda la onda. Para terminar el arriba. Entrando a Boxes. Con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Boxes. Lunes 20 horas. Por Vox FM. Horas 12 minutos pasaron de este día lunes 4 de noviembre, programa número 24. 5. Por ahí andamos. 27. Por ahí andamos. Vamos a hacer la cuenta y el lunes que viene tenemos contados los programas, ¿vale? Vale. Y llegamos a una cuenta. Hola, hola. ¿Se escucha lo que hablo? Sí. Ah. Desgraciadamente. Digo sí. Pero tú. No. Pero. A ver ahí. A ver, a ver. Ahora sí. Ahí va. Ahí va. Está con nosotros, señores. Uf. Vamos de vuelta. Está con nosotros, señores, nuestro amigo Lean. Viene a hacer música. Nos estuvo contando un poquito en el corte. Porque tiene un apodo. ¿Por qué el nombre de la banda de la que es parte, no? Bueno, bienvenido nuevamente, Lean. Muchísimas gracias. Sí, esperemos que estés feliz de estar al lado de semejante monstruo, ¿no? Como es Leo. Está gracioso. Son unos capos, la verdad ahí afuera me estuvieron haciendo reír bastante. Y con una boludez, porque viste que puse un par de canciones y... Pero bueno, es la idea, ¿no? Que, claro, que la pasemos bien. Divertirse, por sobre todas las cosas. Igualmente no deja de ser cultural lo que acabo de hacer, de mostrar, ¿no? Como canciones. Sí, y el tema que te digo ya, el tema que pasaste, que pasaron último, tiene algo para vos, para tu columna. Yo por ti, tú por mí. ¿Ese? Escuchalo todo y fíjate que en un momento se le paró el... ¿Ah, sí? Corazón. Creo que sí, si escuché bien, sí. ¿Vos sabés que no había prestado atención? No, bueno, ahora lo vamos a repasar, entonces. Ahora cada canción que escuche, vea. Vamos a buscar el doble sentido. Obviously. Se trata un poco de eso, de desenmascarar al pseudo romántico y mostrar la verdadera cara del página. No. ¿No? Bueno, estamos con Lean. Lean, contanos un poco, ¿cuántos años tenés? Bueno, yo tengo 23 años, soy de Berazategui. Vamos, Vera. Y bueno, me inicié con esto de la música, nació gracias a mis padres, que escuchaban muy buena música. Por suerte, mi hermano también fue mamando todo eso y yo mamé gran parte de todo ese mestizaje musical de mi hermano mayor, Matías. Música como Box Day, Serú Girán, me gusta mucho Manal, Spinetta, Color Humano. Me gustan muchas bandas de rock nacional de acá, Argentina, de los 70. También me gusta, sí, soy muy variado, muy abierto con los estilos de música, no soy cerrado. Pero bueno, si me dan a elegir, prefiero escuchar mucha música de rock. Me gusta mucho la música de rock. También escucho algo de pop. Música que ahora por ahí es un poco más nueva. Por ejemplo, Pablo Londra. Y sí, escucho alguna que otra canción de Pablo Londra. Pero no, ponele, no es que irías en el colectivo y ponés, a ver, bueno, voy a escuchar Pablo Londra. No, sino no. Que, claro. No, si pasa en YouTube y me queda, bueno, listo, la escucho. La dejo. No me jode. No me disgusta. Bien. No, qué sé yo, para saber, por ahí. ¿Tambiónica? No suelo escuchar Tambiónica. Muy bien. Quería saber, qué sé yo. ¿No puedo saber ahora? La cara. No, quería saber, qué sé yo. Bueno, y tu hermano me dijiste que fue como... También creció, mamó con vos esto de la música. Claro, sí, la música de rock acá, de rock nacional. Y bueno, y de él después por su parte empezó a escuchar mucha más música. Qué sé yo. ¿Hace música también? En algún momento hizo música, estudió... Pero dejó y bueno, ahora tiene su familia, tiene su trabajo, así que bueno, ya él no se dedica, digamos, a eso, pero sí le gusta mucho escuchar música. Siempre que viene a mi casa nos hace escuchar mucha música variada y bueno, eso está bueno que a pesar de que ya no haga música, en sí no se dedique a eso, le siga gustando la música. En tu casa, ponele en los cumpleaños, yo cuando alguien toca la guitarra me imagino que algún familiar va y te dice... Che, Lea, dale, tocate esta canción, tocate la otra, ¿no? Es como roncha bola, ¿no? No, para nada, no me molesta. Lo único que sí por ahí a veces me trago un poco si no sé la canción, si yo no sé lo que voy a tocar. Por ahí alguien viene y me pide alguna canción que ellos ya la saben y yo no, y entonces es como es estás como en una encrucijada porque no sabes qué tocar, o tocar algo parecido, ¿viste? Y o te piden esa, claro. Y es como, bueno, es un poquito de quilombo, pero no me molesta que me pidan para tocar canciones. Genial, porque acá posiblemente te pidamos, ¿no? Sí, una de Pablo Londra. Claro, lo echaban prácticamente, vale. ¿No? Es como andar. Sobre este show. Bueno, ¿y tenés una banda? En este caso viniste solo. Sí. Tenemos una banda con un grupo de amigos que nos fuimos juntando de a poco. A mí me contactó por Facebook un ex compañero de secundaria que se llama Federico Lausier, que hoy no pudo venir, con la idea de hacer un proyecto como solista, todos temas de él. Él ya tiene escritos todas sus canciones y tiene la música de todas las canciones. Y lo único que había que hacer era grabar y salir a tocar con eso. Pero bueno, nos fuimos juntando, empezamos a tocar, vimos que estaba bueno lo que estábamos haciendo. Ahí hicimos algunos covers y después ese proyecto se terminó diluyendo. Nos formamos una banda. Hay canciones mías, hay canciones de Federico, hay una canción del segundo guitarrista y voz también. Todavía el baterista y el bajista no aportaron ninguna canción, pero están como ahí también. Hay que echarlos a eso. Sí. Si no aportan, hay que echarlos. No, que no aporta, hermano. No seamos malos. Y bueno, el nombre de la banda es Heraldos. Nosotros estuvimos tocando ayer en La Barra, en Quilmes. Tocamos un poquito tarde, pero bueno, igual estuvo muy lindo. Tocamos junto al Silencio de la Negra y a Fantasios, otra banda más que es amiga. Y bueno, empecé yo con el evento como solista, como para ambientizar un poco. Después tocó el Silencio de la Negra, que es una banda de ska que está muy buena. Después tocó Fantasios, que ellos por ahora hacen todos covers. Hacen covers de Divididos, hacen covers de Cerati, Spinetta. La verdad que es muy linda banda, suenan muy bien y tienen muy buena onda, muy buena predisposición los chicos con todo. Nos ayudaron un montón. Y bueno, y para cerrar estuvo nuestra banda que cerramos la noche, así que nada. Que también vos sos la voz de la banda. Yo soy la voz de la banda. Yo canto en la banda, solamente canto en algunas canciones. ¿Vas con guitarra o solo...? Sí, no, en algunas canciones toco la guitarra, pero por lo general mi idea en esta banda era ser vocalista, que para mí ser vocalista en una banda era como lo más allá arriba. Claro. Era lo que más quería. Y bueno, nada, ahora se dio, por suerte quedamos todos de acuerdo, a todos les gustó, y bueno, nada, ya le estamos dando. Tenemos fecha para tocar el viernes en el cumpleaños de la mamá de Federico, pero no tenemos nada organizado para algún bar todavía. Sí tenemos página de Instagram, es Heraldos Rock. Heraldos, Heraldos con H. Heraldos con H. Heraldos Rock es la página de Instagram. Es una foto todo negra. Tenemos por ahora solamente dos videos porque la armé recién hoy a la página. Y bueno, nada, que el que quiera pasar y seguirnos, vamos a estar publicando un poco más de material, fechas. Y toda la información va a estar ahí. Y después en alguna historia que subamos, vamos a poner. Ahí va, nos pueden arrobar. Exactamente, el community manager va a estar subiendo historias o alguna fotito y seguramente te va a estar arrobando a vos y a la banda. Y nosotros robándote vos. Sí, bueno, ¿por qué no? Así que dejá la billetera ahí arriba. ¿No querés pasar al baño? No, gracias, ya fui. Le robaban a Carmona. Bueno, ¿querés empezar con una canción tuya? Bueno. Ah, por eso, vos escribís también, ¿no? Yo escribo mis canciones, sí, tengo un repertorio de varias canciones mías. Y bueno, nada, después me gusta también, como me gusta mucho música de rock nacional, hago algunos temas también de rock nacional, sé tocar algún que otro reggae también. Pero hoy vine un poquito más a mostrar lo que estamos haciendo con la banda y lo que estoy haciendo yo como solista. Excelente, es la idea, ¿no? Que vengan y muestren lo que hacen, ¿no? Lo que es suyo. Leo tiene una pregunta siempre para las personas que escriben canciones. Quizás sea una. Yo considero que es una pregunta muy, muy importante, muy profunda. Que incluso no la quiero hacer yo, para mí la tiene que hacer él. Así que bueno, nada. Estás hablando demasiado. ¿Sí? Dale, te la dejo. La querida. La pregunta que te iba a hacer a vos, sí, querido Leandro. Leandro. Es los compositores suelen, es un estudio, ¿no? De la facultad, de la universidad Howard. De Howard Johnson. Y dice que el 80%, y ya lo estamos comprobando acá en los estudios de Radio Box y en el programa. Alianza, de esta pregunta de a todos los músicos, boxes, digamos. Exactamente. Mirá, músicos y músicas. No sé si se dice así, o músiques. Pegó en el palo y salió. Muy bueno. La composición de ese tema, que vos decís, che, loco, ¿qué tema? El 80% de los escritores, ¿no?, de ese tema lo hacen en el baño. ¿En el baño? Eso dice el estudio, yo acá lo leí y quiero corroborarlo. Datos son datos, números son números, nos basamos en eso. Y estamos viendo que además de leer la partecita atrás del shampoo, también hacen y se ocurren. No Qué se curioso. Le caen solamente ideas ahí en el baño. Claro, ahí va. Queremos saber si Mirá, Leandro yo... tiene algún tema escrito en el baño. Escribido en el baño. Puede ser que me haya surgido una idea. Se te cayó una idea en el baño. Puede ser que se me haya caído una idea en el baño. Pero no componer en el baño. No, bueno, pero la teoría del 50% va. O sea, ¿alguna idea? Sí, sí, puede ser que no se me haya caído. No sé, moviste la cortina y... Sí, aburrido, entretenido, pensando. El músico es así, está todo el tiempo. Pensando, viendo qué puede hacer, la búsqueda. Pero bueno, en el baño me parece un poco raro igual. En el baño salió la puntita, digamos. Claro, como ¿no? la primer partecita. Bueno. Corroboramos esta teoría de la Universidad de Howard Johnson. Y bueno, seguimos con el 85%, subió el porcentaje. Ah, ¿viste? Es que es verdad. Es... O sea, el no definitivo... No el, fake. El no es no. ¿Sí? No es no. El puede ser, ya es un sí. Sí, ¿sí? Es que va. Entonces, por eso tenemos un 85% de gente que y va sumando. De va, artistas va. Que nada, que empiezan en el baño, ¿no? No solo cantantes. Qué bueno. Bárbaro, bueno. Bueno, puede ser, sí, puede ser que a muchos músicos se les brote la imaginación, la inspiración en el baño. A mí, por ejemplo, la inspiración los días de lluvia. Perdón. La segunda pregunta es, después de todo esto, es. ¿Cómo es que te inspira, sí, armar una canción? ¿A componer canciones? Claro. O, no sé, un toque de una guitarra, un acorde. Sí, no, en realidad las melodías van surgiendo a medida que uno va tocando y le va gustando cómo suena. Ya con la escrita, digamos. Con la en base, y bueno, depende. Depende porque a veces solamente componés armonía y hay veces que solamente escribís. Y quizás tenés una armonía sin letra y eso lo unís. Pero por lo general a mí me inspira mucho la lluvia. Me gusta mucho los días de lluvia, me inspiran un montón. Me gusta dibujar, me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra. Soy una persona bastante activa. Y los días de lluvia, no sé, tengo algo con la lluvia que me genera disfrute. Me gusta escuchar el ruido de la lluvia como caen las chapas. Hermoso. El olor a tierra mojada. Sí. Esas cosas me llenan de inspiración, la verdad. O sea, todo lo que es referido a la naturaleza. O sea, que hace amigos. 2-3 meses que estás componiendo a lo loco, sí, porque está lloviendo. Los lunes te viene joya. Claro, los lunes estás a full. Es más, estás perdiendo tiempo acá. Claro. Ahí está lloviendo. Mirá, está lloviendo. Uy, qué lindo. Este tema particularmente. Lo compuse en un día de lluvia que se caía el cielo. Pero en serio se caía el cielo, llovía muchísimo. Y bueno, el tema habla de un día feliz. De los valores que trato de transmitir, de llevar conmigo a todos lados que voy. Y bueno, nada, se llama Reflexiones de Verano, llovía. Pero bueno, espero que les guste. Mantente firme en tu camino y así verás que irá bien en tu destino, porque el que es más rico no es el que más tiene, sino el que más da. Muchos querrán verte caer, su envidia te querrán distraer. Pero como el sol en las mañanas, debes renacer. Amigos y a tu familia, porque en momentos de dificultad te aseguro los necesitarás. Y si crees que contigo no están, oh, oh, oh, oh, oh, oh, recuerda que en tu corazón para ellos siempre hay un lugar. Y también muchísimas gracias. Lindo, aparte deja un mensaje, ¿no? Un mensaje claro para reflexionar justamente de esto. Sobre reflexiones de verano, claro, exactamente. Del amor a la familia, de cuidar a los amigos, que en los momentos de dificultad ellos son los primeros que están con nosotros. Nuestras madres, si es que las tenemos, nuestros padres, si es que los tenemos, nuestros amigos. Vos sabés que me pasa esto, por ahí tengo amigos o amigas que se pelean con los viejos y es como que por ahí se putea, ¿viste? Es horrible, a mí no se me correría nunca por esto de que son personas que no sé, de alguna forma te hicieron, te ayudaron, es como que no se me ocurriría nunca como faltar el respeto de esa manera. Me he enojado, sí, obviamente, ¿no? Somos seres humanos, pero de ahí a putearle, a faltar el respeto, a veces es un montón y está bueno. Sí, el mensaje este que decís. Qué bueno que te haya gustado, gracias. A los amigos no importa, porque los amigos incluso no me los banco. Sí, los cops. los mato trompadas y. Bueno, pero con los amigos es distinto. O sea, sí, te puedes agarrar a las piñas, te cagás, puedes cagar a puteadas, pero bueno, tarde o temprano te vas a volver a arreglar, porque un amigo, al fin y al cabo, es. Una luz. No deja de ser un amigo. una luz que por ahí que no, brilla en la oscuridad. Igual, claro, lo bueno de esto es que. Como el. Una experiencia de verano, vamos a decirlo así. Está bueno marcar esto de que la amistad es importante, ¿no? Obvio. Sí, más allá de la reflexión que podamos hacer. Y que no solo en los días soleados, sino en los días de lluvia, en los días. Totalmente, sí. Ni hablar. Los días de otoño. Yo estoy haciendo una salvedad bastante positiva y vos pelotudeando. Pero pasás haciendo lo mismo, Juan Morgione. Pero. Como que cambiaron los roles, ¿no? Está lloviendo. Se viene el agua. No, crees que lindo. Imagínate esto con, no sé, con un cafecito. Un. Lindo, unos mates. Yo dije frita. Que como. Ahí va. Ahí va. Como a él lo inspira en. Provocar sus nuevas canciones o armar. Inspira eso también, ¿viste? Sí. A mí me gusta entrenar los días de lluvia. Entreno y me gusta mucho. Ahí va. Son los días más. Que te sentís más fuerte, sí. Quizás. Lo dije en el programa anteriormente, no sé si me escuchas. No. Yo lo vi. Mirá vos. O sea, ponele. Igual, Hoy me dijiste que fue un día tranca el tuyo. No, pero hoy fue un día raro. Hoy fue un día raro. Para mí hoy fue un día raro. Tiene que llover y caerse a pedazos. No solamente eso, sino hoy fue un día de calor, lluvia. Estuvo pesadísimo. Estuvo pesado, claro. Salió el sol. Una constante. Que pare, después que... Constante. Ahí va. Así tiene que ser una cosa o la otra, si no es medio confuso, ¿viste? No, como que no va. Sí, me gusta. O sea, no te va lo gris. O es blanco o es negro. No, gris. Sin matices. Si está lloviendo, es gris. Bien, muy reflexivo. Muy bien. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta esto que se da, ¿viste? Natural. Es como que te invita a pensar, ¿no? Cuesta, pero sí. Por ahí abrís la puerta de tu corazón y... Che, Lea, escúchame. ¿Qué haces de tu vida? O sea, no vivís solamente de las bandas o de tu proyecto personal. ¿Haces algo aparte? Sí. De lo que es la música, digamos. Hoy, bueno, estuve de vacaciones 2 semanas. Yo estaba trabajando en un lugar en Berazategui, un comercio, como vendedor de calzado indumentaria. Y bueno, por razones del gobierno y del dueño, cerró este negocio. Yo, por suerte, salgo recomendado de este lugar donde estaba trabajando y ya conseguí trabajo, arranqué a trabajar hoy nuevamente. Ah, buenísimo. Sí, por suerte, sí. Si bien es part-time, es un tiempo, 5 horas semanales. O sea, ¿5 horas semanales? No, 5 horas diarias. De lunes a viernes. Ah, y los sábados son 12 horas. También es referido a lo mismo, es comercio, es venta de calzado indumentaria, pero más bien es un concepto de moda urbana. Yo estaba, me habían contratado para trabajar en un local así. Después cierra el local que yo estaba trabajando. Sí. Y habían quedado 2 sucursales, pero era casa de deporte, que no es el mismo concepto. O sea, en casa de deporte es todo lo que es calzado de fútbol, calzado de hockey. Tenés pelotas de rugby, pelotas de fútbol. No sé, lo que te puedes imaginar, palo de hockey. Y, claro. Y lo que es moda urbana está dedicado a otro público. Por ejemplo, los calzados son calzados de moda. Tipo los skaters, ponele. Sí, Opa. Más o menos, sí puede ser. Porque ahora igual los skaters es como... si bien sí visten en moda, un skate shop no es lo mismo que un local de moda urbana. Para mí es más Vans. Un Vans, el skater. Claro. Claro, sí, puede ser, sí, puede ser. Sí. Hay muchas otras marcas de skate igual que son muy buena calidad. Seguro, pero más para... Pero no tan reconocida como Vans, obviamente. Y bueno, y ahora ya empecé a trabajar hoy nuevamente... Así que bueno, nada, estoy muy contento por ello. Y bueno, me da la posibilidad este trabajo de poder hacer música y tener un ingreso. Yo vivo con mi mamá, poder ayudar en mi casa, tener mi plata para manejarme. Ahora bueno, la moto la tengo en boxes, justamente. ¡Vamos! Así la todo tengo... lo recaudado de la venta de esa moto va a venir a entrando a boxes. Qué lindo, sorpresa, Lean. Muchas gracias. Gracias por confiar en entrando a boxes para rematar tu moto y entregarnos el dinero. No esperamos este aporte. A caridad. Muchas gracias. No, la estuve modificándola y bueno, nada, la tiene un amigo. Ahora estoy esperando que me llegue la última pieza para terminar de armarla. Así que bueno, y me viene en colectivo, pero eventualmente solo por hoy. Bueno, pero va, de a poquito. Ya sí, ya mañana me manejo en mi moto, así que bueno. Yo, ¿sabes qué? Quiero volver a un tema anterior que habías dicho como que el artista está pensando todo el tiempo en hacer la canción, en escribir. ¿Es así? O sea, ponele, estás acá en la radio y inconscientemente por ahí pensás... no sé, una noche de lunes frente al micrófono, qué sé yo, no se me ocurre como una estrofita ahí. Puede ser. ¿Es tan así? ¿Es como el artista está pensando todo el tiempo en la letra? Yo personalmente creo que con la música no soy tan así. Con la música me manejo más un día a la vez. Claro. Si puedo tocar, toco. Si me puedo sentar a componer, me siento y compongo. Claro, es como sentarte a estudiar o te mandan un trabajo práctico de la facu, no sé, algo así. No, pero la facultad requiere otra constancia. Ah, pero te pones tus días, digo. Claro, sí, yo manejo mis tiempos con la música, como... O sea, no es algo que me genere ingreso por ahora. Es como que lo tomo así. Tenemos nuestros días para ensayar con la banda y, bueno, nada, los días que ensayamos, ese día estoy ahí, pero, sin embargo, no es que estoy todo el tiempo pensando en ahora estoy pensando en nada, estoy acá y bueno, estamos tocando, charlando un poco sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, nada, después en mi casa calculo que... No sé, haré otra cosa. ¿Sabes qué? Tengo una pregunta, esto de que todavía no se generan ingresos con el tema de la música. A la hora de grabar, ¿tienen algún estudio de... ¿Cómo hacen para grabar las canciones? O sea, ¿está en alguna plataforma? ¿Spotify, YouTube? No, todavía no, porque como recién estamos empezando a ensayar, nosotros es todo a pulmón. Lo que sacamos por ahí a veces de recitales, claro, destinamos a pagar sala de ensayo. Estábamos tocando en una sala de ensayo que se llama La Roca en Berazategui, yes, que ellos te daban la grabación gratis al final del ensayo. Y bueno, esas grabaciones igual las perdimos porque todos cambiamos de teléfono, claro, y bueno, chao, un montón de cosas y ya no están más las grabaciones. Pero en ese caso está bueno porque si vos vas con algo bien armado, te podés hacer una grabación de aire y tirarlo a YouTube tranquilamente. Claro, claro. Pero nada, no, nosotros en ese momento como que recién estábamos arrancando a ensayar y bueno, no pudimos grabarlo. Tenemos un amigo que es productor musical que incluso vino un día al programa, así que después podemos pasar, bueno, sí, dato. El dato y vemos, sí, qué pasa. Eso sí, acordate de dónde saliste, dice, ¿no? Este quiere guita de todos lados. No, pero digo... Ya te vendió la moto, pará. Imagínate si el chabón la rompe allá, es como... Vos dijiste, 4 Luna Park. 3 o 4, dije. Pero sí, bueno, 3 o 4, yo lo único que quiero con la música es ser feliz, nada más. No me importa la plata, no me importa... Se me ocurrió no hasta nada. El Maipo no paro, algo así. Claro, bueno, algo así. Hasta algo. Tinelli el Maipo, ¿no? Algo no, así, no, no, no soy tan de la farándula, me gusta la música y nada, me gusta hacer música y pasarla bien con mis amigos, nada más. Ahí va. Bueno, este es el mensaje lindo que deja Lean, ¿no? Vamos a recordarles la consigna, cambiando un poquito de tema. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es la consigna, Juan? ¿Cuál es la actitud de la gente que más te molesta? Que sea, no sé, buscarroña quizás. No, oh, sé, eso, esa, bueno, gente, no, que no, quiere pelear el todo que el mete tiempo. El palito en la traba siempre, o el dedo en la llaga, ¿viste? Claro, como dice el Chavín para el vecino. ¿Tenemos audios? Hola, quería contarles que la actitud que más me molesta es el no compañerismo y la competitividad. Cuando uno quiere cagar más arriba que el otro y para eso te hace mierda a vos, eso me jode muchísimo. Ahí va, bueno. Algo que no pasa en Entrando a Boxes, por suertemente. Ahí va. Bueno, gracias por el mensaje. Él ha sido anónimo, pero bueno, muchas gracias. Es verdad, no pasa, somos muy compañeros acá. Sí, mirá para allá, Juan, tenés un... A ver, ¿qué? ¿Cómo sigue entrando a boxes? ¿Hay otro? Hola, chicos, buenas noches. Acá, escuchándolos, haciendo el aguante como todos los lunes. Y bueno, que tengan una excelente semana. Un beso grande para todos, en especial para Juan. Y bueno, a mí lo que me molesta es cuando entro a un negocio y digo buen día y nadie contesta. Es horrible porque te sentís una idiota. Yo lo vivo en el comercio, señora, eso. Yo entro a la gente al local y digo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Y me pasan por el lado y no me dicen nada. Entonces yo me acerco y les digo, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? De nuevo, cerca, de cerca. ¿Y cuál es la actitud de la persona? ¿Qué te pasa, estúpido? No, no te compro una mierda, boludo. Como que no, como que, uy, quedé como el orto. Quedé como el orto. Es que lo pones en una situación incómoda, claro. Ahí va. Pero es justamente por eso, porque, o sea, si yo te estoy saludando, se supone que tiene que devolver el saludo. Claro. Por lo menos yo la entiendo, señora, la entiendo. Señora, no se siente un idiota. Aunque su hijo bastante lo sea, ¿no? Pero no se siente un idiota. Qué boludo, mami. Bueno, vamos a ir con otra canción, Lean, ¿te parece? Después bueno, de este momento hermoso que... Bueno. Qué bien que toca. Bueno, voy a interpretar una canción de la banda. Se llama Noche de Recuerdos. Se la voy a dedicar a ustedes. Muchas Espero gracias. Que les guste. Les agradezco mucho por haberme invitado al programa. La verdad que me siento re cómodo. Me hacen reír. Son muy graciosos. Bueno, gracias. Que estudiamos para eso. Tengo una gana de llorar. Ay, Dios. ¿Tenés cada salida, Dami? Te amo. Bueno, mi nombre es Leandro Paso. Mi nombre artístico es Murciélago. Luego podemos hablar un poquito de eso. Ahí va. Y este tema se llama Noche de Recuerdos y dice así, de Heraldos. las miradas corren y vos sin salida. Estas calles, mira qué oscuras que son. La tarde que cae y se escuchan las corridas. Esos pasos que sentí si no sos vos. Esta noche que parece que promete y sigue insistiendo que eres salvación. Ya se oyen murmurando por lo bajo. Ya los ves rajando por una canción. Fina llovizna los asiega. En los bolsillos llevan monedas y un encendedor. El frío aterra en las noches mi vida. Observo la luna en otro rincón. En San Telmo siempre lucen los ocasos, donde corre siempre alguna canción. De sonrisas a callarnos de un sopapo. En bares lindas reinas de puro corazón. Llevo cargando las miserias de bolsillo. Unas historias es toda mi rica función. Algún cantor en las noches de recuerdo. De techo tendrás el cielo sobre un rock and roll. Fina llovizna cae y asiega. En los bolsillos llevo monedas y un encendedor. El frío aterra en las noches mi vida. Observo la luna en otro rincón. ¡Vamos! Ahí va, cómo me gusta cuando gritan en las canciones. Cuando le pegan a la guitarra. Claro, ¿viste? Parece que la está maltratando, pero en realidad... No, la está amando. ¿Sí? Estoy amando a mi guitarra, fuertemente. ¡Temazo! Me gusta cuando... ¿Sabes cuándo es ese tema, no? No. ¿Lo tenés? ¿Lo sabés? Estoy amando demasiado a mi guitarra. Me resonaba. Los gardelitos. Me resonaba. Temazo. Resonaba. Me gusta cuando gritan, yo llego a gritar así, parece que me están robando, no sé. Porque lo he intentado en mi casa y me he grabado, pero lo borré. Y si bueno, no... yo toco la guitarra desde que tengo más o menos 8 años. Bueno, Juan sigue en esos 8 años todavía. Claro, no, yo no avanzo, estoy como estancado ahí. Igual me sé el final de Jijiji. Feliz cumpleaños. Ah. Me sé el final de Jijiji. Después, si querés, lo hacemos. Cuando quieras. ¿El final? ¿Cómo es el final de Jijiji? ¿Me permitís la guitarra? Sí. ¿Cómo que? Ah, bueno. Yo no puedo creer. Oh. Juan está agarrando, dejando. Deja su botella de agua. Está pasando acá en vivo, chicos. Agarra la guitarra de Leandro. No sabe cómo tomarla. Che, me no queda sabe, bien igual, ¿no? No sabe qué hacer. No sabe cómo ponérsela. Duda. Ahí va. Cuando ustedes me digan, ¿está abajo? No tengo retorno. ¿Está bajito la música? El final de Jijiji, ¿eh? Para todos ustedes, Juan Morgione en guitarra, el final, te conozco, de Jijiji. Va. eso fue todo. Bueno, muchas gracias. No, siempre es bueno mostrar. Creo que desafinó la guitarra. Siempre es bueno. Ahí lo tenés al pelotudo. Ya es la tercera vez que te lo dice. Siempre es bueno mostrar el arte, ¿no? En todas sus facetas, me parece fantástico. Es un poco que se hace. Para eso se hace este programa, ¿no es así, Leo? Exactamente. Ahí va. Correcto. ¿Quieres hacer lo tuyo? ¿No? ¿Querés? Lo mío. Tenemos, sí. Mientras, voy a leer un mensajito que tengo en Instagram con respecto a la consigna. ¿Cuál es la actitud que más le molesta a la gente? Y el señor Gusti, el profe, dice que nos claven el visto. Oh, Dios, gente, por favor. Porro. Franco Leguiza. Franco Leguiza, con nombre y apellido, lo digo. Tu amigo. Voy, hola. ¿Querés que me muestren un mensaje de hoy? No, hoy, pero fue hoy nada más. Llegamos nunca al en momento la vida más esperado de la noche. Es un momento extremadamente cultural, mucho más cultural que el momento que pasamos en la primera hora con esta nueva sección. Se puede decir que se generó, ¿no? Señoras y señores, los voy a dejar con él, con el más serio del programa. Ponele. Damas y caballeros, con ustedes el señor Leo Piwi Ponce. Un lunes más. Un lunes más. Le agrego la S. De cultura en Entrando Boxes. ¿Vos sabías? ¿Ustedes sabían? Que un día como hoy, pero de 1913, murió el primer ingeniero recibido en Argentina. Ah, me mataste. No tenía idea. Bueno, yo sí. ¿Quién es? Luis Augusto Huergo. Toma. Conocido como la bajada más importante de la autopista Bolsa de la Plata. Iba a decir Berazategui, pero no. Ahí va. Mirá cada 4 de noviembre se celebra el Día Internacional de la UNESCO. La organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y era para restablecer los sistemas educativos que se habían visto afectados tras la guerra. Bien. Súper importante igual. Súper. 4 de noviembre de 1969 nació el más fachero de los actores, y no es el que habíamos dicho hoy, Matthew McConaughey, el que hace un par de películas muy importantes. Ah, no, claro. Tengo hoy cuál exactamente, claro. Me imaginé igual que hacía películas, pero porque es un rubio fachero alto, 1.83. Y hablando de facheros y actores, vamos para el lado de la Argentina. Ahí va. Y este muchacho nació en 1970 y es un gran querido por Juan Morgione. Sí, no me digas. Muy querido por Juan Morgione. Diego Peretti. Lo nombra mucho. Diego en Peretti. La radio. Y Sebastián Estebanés nació un día como hoy, pero en 1970. Como así también en el 86, Natalie Pérez. Natalie Pérez, chabón. También Horacio Elizondo en el 63. Gran ex árbitro argentino que dirigió la final en el Alemania 2006. Chuta. Para los hinchas de Racing. Ay, un día como hoy. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Ah, aguanta Racing. Un día como hoy, pero de 1967, Racing se convirtió en el primer equipo argentino campeón del mundo tras derrotar en el Estadio Centenario de Montevideo al Celtic de Glasgow, Escocia. Por 1-0, el gol lo hizo el Chango Cárdenas. Un día como hoy también nació ella. Ut. Bueno, poneme la música, querido. Se está hidratando. Sí, mira. Ah, está naciendo. Un día como hoy nació ella. Cantante española de gran nivel. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. No te estoy cantando vos, Juan, ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Rosario Flores nacía en 1963. Tu amiga. Tema que después le robó. Ya no puedo, ya sabemos quién. El Vicent. Sin desearla de una manera loca. Coño. Necesito controlar tu vida. Ser quien te besa y quien te abriga. Bueno, tiene muchísimos temas importantísimos de renombre. Y vamos con lo último, Juan, para terminar el día. Dale. Glorioso. Qué lindo tema igual, ¿eh? Muy lindo tema. Déjalo, bueno, déjalo de fondo, sí, si querés. Ahí va, deja. Bueno. ¡Feliz cumpleaños! Los salvo Damián, los tres de acá somos de Berazategui. Dale, Vera. Berazategui. Naranjero. Arriba. Cumple 59 años justamente hoy. ¡Feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Verás a ti! ¡Que los cumplas feliz! El 4 de noviembre de 1960, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Allende, promulgó la ley que posibilitó la independencia de nuestra ciudad. Así que muchas gracias a ese gobernador que en 1960 hizo que Berazategui sea independiente. Sea Berazategui, independiente, uno solo. Ahí. Muchas gracias a todos ustedes y los dejo con un poquito más de Rosario Flores. Ay, pasa que me enamoré. Ahí va. Bueno, estamos llegando al final del programa. De manera loca. De esta manera. Yo morirme sin tener. Con la voz de Leo. Algo contigo. A comerla. Con la voz de Leo romantizando el momento, ¿no? Ahí va. Algo contigo. Estoy desde hoy, desde ayer estoy, desde ayer estoy. Desde ayer estoy. Bueno, vamos finalizando el programa. Queremos darle muchas gracias a la gente que está al otro lado, que se copó mandando audios, escuchando el programa. Si me notan congestionado, no es ningún efecto, soy yo. Tengo la nariz media tapadita. Tiremos una canción de Eros. ¿No me sale ahora? Una canción de Eros. Ah, está. ¿Dónde la encontraría? Bueno, ahí va. Bastante bien, ¿eh? ¿Viste? Ahí está. Dale vos. Dale, Juan. Dale, gas. ¿Vos podés? ¿Es esa de la que estaba cantando? Sí. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. Excelente, nene. La historia que no tiene fin. Ay, me encantó. ¿Cómo no me la sé? Mujer. No me la sé. La vida pedí. Contigo hace falta pasión. Es verdad. Y un toque de fantasía. Bueno, muchas gracias a ustedes que están del otro lado por bancarnos, bancar esta locura, esta boludez que hacemos con Neo. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Se le tildó bueno, la esto máquina. Fue Entrando a Boxes. Estuvo con nosotros Lean, que nos vamos a despedir con una canción de él, justamente. Que tengan muy buena semana. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, somos @entrandoboxes. Bueno, yo me despido, muchas gracias, que tengan buena semana, los dejo con Leo y finalmente nos iremos con una canción de Lean. Muchas gracias por venir, Lean, también. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por el espacio, gracias por dejarme estar acá, súper cómodo. La verdad, son muy buenos chicos, todos. ¿Por qué no lo conociste a Leo? Y bueno, vamos a despedirnos con un tema mío, se llama Muchacha Rock, se lo dediqué a mi guitarra, espero que les guste. Antes que nada, perdón, discúlpame que te corte porque bájame todo, estoy re caliente. Epa. ¿Qué pasó? ¿Vos acá te olvidaste que hay un torneo mundial en juego? Sí, pasa que en realidad... Faltan 5 minutos. No me olvidé, pasa que no quiero perder otra vez. En realidad tiene que perderle a ahora. Oh, sí, perdón, bueno, competir. Lo dejamos para fuera del aire, pero el juego mundial se tiene que pasar por entrando a boxes. ¿Él es campeón mundial de piedra, papel o tijera? Yo ya lo he enfrentado el lunes pasado y perdí. Le gano. Uf, picanteo, ¿eh? Picanteo el chabón. Vamos a ver. Picanteo, bueno, nos vamos entonces con un tema. ¿Querés pedir vos? Se ha detectado una amenaza. Como siempre, me despido de mi gente que me sigue en las redes. Mi gente bella. No, bueno, como siempre, gracias a todos por escucharnos, por estar, por siempre tratar de hacer que nuestro programa sea un poquito más divertido. Así que lo dejamos con Lea, que le escribió a su guitarra y nos va a contar ahora un poquito. Nos vemos. Muchacha desenfrenada, quiere salir a tocar y le hago caso. Me cuenta historias de amor y de fracasos. Salimos de paseo y me invita a tocar una de Papo. Sus cuerdas me atrapan y dicen. Tus cuerdas me atrapan y dicen, tócame un rato. En sus cuerdas felicidad, en sus trastes escalas de pasión. Me enseñan el camino por el que voy. ¡Hey! Salimos de paseo otra vez y me invita a cantar una del Flaco. Una de él. Sus cuerdas me atrapan y dicen. Sus cuerdas me atrapan y dicen, tócame un rato. Muchísimas gracias. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM.